Marcos, Jesús Piray. Bueno, Marcos, contame, ¿cómo te fue en el casting? No sabemos, nos van a mandar un mail con las informaciones, a ver. No, ya me he presentado. Es maravilloso, en particular Cañuelas tiene una característica que no está muy bien difundida, que tiene beneficios para las producciones, pero que aún no se ha explotado. Me contabas que ya tenías experiencia acá. Sí, en teatro, tengo hace 10 años, he participado en certámenes de Saladillo y he ganado premios. Veremos, probaremos suerte, yo me imagino bien. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que vino? Sí, por suerte hay concurrencia. Acá hay muy buen nivel, falta difundirlo nomás.